Ocupa el top 20 del ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis Junior y está pidiendo sponsor, alguna ayuda para poder instalarse y entrenar en Buenos Aires y dedicarse ya profesionalmente a la actividad. Es de Chivilcoy. Matías, Johnny Moleker y Dani López te saludan aquí desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Johnny por primero por invitarme y por querer ayudarme, la verdad que me agradezco. Estoy muy agradecido y bueno, le mando saludo a todos los que estén escuchando. Bueno, Matías, contanos un poquito de tu historia. Vos, bueno, tuviste algún problemita que te terminó dejando en silla de ruedas y decidiste dedicarte a la práctica del tenis, justamente. Contanos un poquito lo que quieras contarnos de tu historia. Bueno, yo empecé con una renguera en una pierna a los 10 años. Estuve acá en Chivilcoy con un tratamiento que no era el adecuado y bueno, tuve que ir a Buenos Aires, me operaron y resultó que era un tumor en la médula intramedular. Después de esa operación, obviamente quedé en silla. Bueno, después de un montón de caídas y levantarme, bueno, llegué hasta el deporte que bueno, hoy en día me está salvando y me da las ganas de seguir adelante. ¿Cómo decidiste dedicarte al tenis justamente, entre por ahí todos los deportes que podrías haber elegido? Bueno, yo por parte de mi primo fui a ver una final acá en Chivilcoy que se jugaba en el Club Colón y estaba ahí quien es hoy en día mi profesora y me invitó a jugar como un hobby. Lo empecé yendo una vez por semana y bueno, me fui enganchando. Empecé por una búsqueda de la silla de tenis, porque no se puede jugar con la silla que andamos normalmente. Y bueno, entre toda esa búsqueda encontramos lo que se llama ATA, que es la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, a donde me invitaron a pertenecer y a empezar a entrenar en el CENAR. Después de un largo tiempo empecé a entrenar cada vez más, a pegarle un poquito mejor a la pelota y bueno, hasta el día de hoy que ya estoy en alto rendimiento intentando focalizarme en poder llegar lo más alto posible, posicionarme lo más alto del ranking y bueno, intentar ganar un buen torneo, salir bien representando a la Argentina y bueno, nada, eso sería más o menos mi historia y de cómo empecé en el tenis, claro. Resumida. Hoy estás pidiendo una ayuda, algún sponsor para poder instalarte allí en Buenos Aires y entrenar en el más alto nivel, ¿es así? Sí, claro, estoy buscando un tipo de sponsor porque la verdad que está muy muy difícil la situación, mi viejo es empleado y bueno, veníamos haciendo todo a fuerza de pulmón, pero ya llega un momento que es impagable para cualquier persona normal, o sea, llega un momento que el deporte te supera por los gastos que tienen, los viajes, las estadías, lo principal es poder viajar a entrenar a Buenos Aires, que es lo que necesito, porque venía de entrenar ya 3 años seguidos a full y bueno, a raíz de la pandemia como que se me cortó el entrenamiento y no puedo viajar. Claro. Y bueno, es como que empieza a bajar mi rendimiento y no es lo ideal porque, bueno, en 2021 tengo los Juegos Panamericanos en Colombia y bueno, no puedo desaprovechar esa oportunidad que me están dando de poder meterme e intentar meterme entre los 10 mejores del ranking. Matías, buenas tardes. Mira, la verdad que leímos con Johnny tu historia y es muy conmovedora. La verdad que a veces las personas nos hacemos problemas y cuando conocemos los problemas de los demás nos damos cuenta que no nos pasaba nada, que no era tan grave. A mí me llamó mucho la atención la historia de Tango y si puedes me gustaría que la compartieras con los oyentes que por ahí no conocen tu historia y cómo Tango de cierta manera te cambió la vida, ¿no? Bueno, gracias por esas palabras que me das que bueno, son muy lindas y la verdad que sí. Tango para mí fue muy importante en el primer tiempo porque bueno, había caído en una depresión por parte de la operación, yo era muy chiquito y no entendía, ni mi viejo ni nadie entendía porque yo era un chico joven y nunca había tenido ningún problema. Tango es mi perro de asistencia, adiestrado por Huellas de Esperanza en Buenos Aires en la cárcel de Seiza, es adiestrado por presos, o sea, no los adiestran presos, sino que los presos lo cuidan para poder tener una vida lo más normal posible que en sus casas. y bueno, Tango hizo un rol muy importante en el principio de mi etapa, porque estaba muy deprimido, no quería salir, no quería hacer nada, y él era como el motivo para jugar, estar con él, y la verdad que me ayudó muchísimo a salir adelante, y bueno, ya hoy en día no lo uso como un perro de asistencia, porque la verdad que estoy intentando, o ya estoy en esa de estar al 100% independiente y no necesitar de nadie para moverme. Claro. La verdad que Tango para mí fue, en lo psicológico, fue lo mejor que me pasó, y bueno, lo amo con todo mi alma. Espectacular, ¿no? La verdad que sí, lo que decía Dani, cuando leíamos un poco la historia y la cuestión de este perro de asistencia, es algo muy, muy importante para chicos por ahí que les pasa lo que te pasó a vos. Hablando justamente del deporte y del tenis adaptado, imagino que tendrás en Gustavo Fernández, un deportista muy conocido justamente de la disciplina, una referencia allí en lo deportivo. Sí, la verdad que Gustavo es un genio, ex número uno del mundo, y no sé, para nosotros, para ATA, es un orgullo tremendo, porque, no sé, lleva la bandera argentina y la representa lo mejor posible siempre, en cualquier lado. La verdad que tengo la oportunidad y tengo la suerte de poder verlo entrenar cuando está en Argentina, cuando no está de gira, porque, bueno, entrenamos en el lugar de alto rendimiento, en el Asturiano, y lo veo muchas veces a él. Y bueno, en Chivilcoy pudo venir a entrenar, porque acá hay una cancha rápida y pudo venir a entrenar, y lo puedo ver, soy muy amigo de él, y bueno, me da muchos consejos que la verdad, para mi edad, para lo que estoy pasando y las circunstancias en que estoy del tenis y demás, me van ayudando mucho. Estuve estas 4 semanas, Gustavo estaba de vacaciones, y estuve entrenando con el profesor de él acá en Chivilcoy para bueno, como te decía, no perder el ritmo ese de los entrenamientos. La verdad que Gustavo es una persona enorme y es muy buena persona, y nos ayuda muchísimo a los chicos, a los que estamos en ATA, nos ayuda un montón. Bueno, comentabas un poquito recién, vas a jugar los Juegos Panamericanos, así se dice, juveniles de 2021, que se van a disputar allí en Colombia. ¿Cómo ves a la Argentina en general en el tenis adaptado y justamente en la preparación para estos Juegos Juveniles? La verdad que hay un buen plantel de chicos para esa sudamericano. La verdad que lo mejor sería, pensamos con los chicos, de pelearlo hasta lo último. La verdad que nos entristece un poco a todos, porque siempre alguno no termina yendo, porque son pocos los que terminan yendo, y bueno, somos todos muy amigos en ese circuito de chicos, y bueno, nos estamos preparando lo mejor posible para poder ir y representarlo lo mejor posible. Para mí, ser la primera vez que puedo llegar a ir y representar a la Argentina es tremendo. Y bueno, tener la oportunidad también de jugar torneos internacionalmente, como es Brasil, Chile, la verdad que la oportunidad que me está dando ATA no me la va a dar nadie, y nunca me voy a olvidar. Y la verdad que estoy muy feliz de los resultados que pude sacar acá en Argentina y los resultados que ojalá pueda sacar en otros países, y bueno, si no son así, si son resultados malos, también llevarme lo aprendido y volver a la próxima vez para poder salir y romperla de vuelta. Matías, ¿y qué particularidad tiene por ahí el tenis adaptado? Las reglas, imagino, en general son las mismas que la del tenis, pero ¿tiene alguna particularidad justamente esta disciplina? Sí, como decías vos, las reglas son todas iguales, menos una, que es la de que tenemos 2 piques, el primero tiene que ser dentro de la cancha y el segundo puede ser dentro y fuera de la cancha, o más que nada por la movilidad que sí tenemos en la silla, que no es la misma que de parado. Bueno, Matías, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos por estos minutos. Bueno, gracias, muchísimas gracias por invitarme a la radio a poder charlar un rato, y bueno, la verdad que me conmueve mucho siempre que la gente sea tan solidaria en Argentina, eso tiene mucho valor y demuestra mucho, y bueno, nada, que le mando un saludo a todos y gracias por comunicarte. Bueno, muchas gracias, suerte, y bueno, ya te estaremos llamando más adelante seguramente para los juegos. Muchísimas gracias, un abrazo. Matías D'Agosto, él es deportista de tenis adaptado, juega tenis sobre silla de ruedas, está en el top 20 del ranking mundial junior de la Federación Internacional de Tenis. Es un top 20 a nivel mundial en